porque primeramente tenemos que descubrir cómo somos. El ser humano es la suma total de sus pensamientos, y si no nos ponemos a meditar, a pensar en lo que somos, pues jamás podemos progresar. Digamos que todo esto tiene que ver con la infancia. No es un asunto el curso de autosanación que es resuelto de un día para otro. Tenemos nosotros que darnos el tiempo de pensar en cómo somos, investigarnos por dentro en la soledad de nuestro ser, sin confesiones externas, sino más bien todo interno, pensando: somos egoístas, somos avaros, no podemos llevarnos bien con los demás, ¿y por qué? Tal vez estamos haciendo conflictos de lo que no hay, tenemos anudaciones mentales que no las hemos resuelto, y esto tenemos que investigar desde la infancia. Es decir, si tenemos parientes, padres que vivan todavía, o tíos, o alguien que haya sabido de nuestra infancia, ver cómo fue. Porque el producto nuestro en el futuro está en base a la solidificación de los cimientos en nuestra primera infancia. Es evidente el uso de la psicología que hace este tipo de cursos, ¿verdad? Sí, esta psicología cubre muchísimas áreas, exactamente, principalmente psicología, porque uno para poder hacer autosanación se necesita cubrir muchas áreas, tanto mentales, físicas y espirituales, y llegar al ser humano internamente para que pueda él primero descubrir cómo es. Ahora, por ejemplo, ¿habrá alguna especie de características de una persona que sea, por ejemplo, un candidato idóneo para este tipo de curso? No, este curso es para niños, para adolescentes, jóvenes, gente madura, y tiene que simplemente tener el deseo de mejorar, de autosanarse, porque no solamente es una autosanación mental, sino que uno para estar mentalmente sano tiene que saber cómo está físicamente, es decir, cubre también la alimentación, que es la principal base para sentirnos bien, porque usted sabe que si es que estamos enfermos físicamente, también nuestro cerebro no puede funcionar adecuadamente. De tal manera que no solamente es la alimentación, sino también la aireación cerebral, la aireación entera. Porque usted sabe que el hálito de vida que tenemos al principio del nacimiento es de una sustancia que se llama prana, que está inmersa en lo que es el aire. Entonces tenemos la primera bocanada de este prana para respirar, y cuando terminamos nuestra vida, ya no nos proporciona el universo ese tipo de respiración y terminamos. Uh-huh. En el caso, por ejemplo, ya de los contenidos, ¿no? Hay unos contenidos de este curso que llaman mucho la atención, ¿no? Especialmente, por ejemplo, técnicas de liberación emocional, el control del estrés, depresión, también tenemos hábitos y destino. Por ejemplo, a usted, como la persona que coordina este trabajo, ¿cómo llegó a la conclusión de que este tipo de contenidos tiene que estar dentro de este curso? Es la experiencia. Yo comencé a hacer hace muchísimo tiempo gimnasia oriental, el yoga. Uh-huh. Y entonces el yoga es una gimnasia que le proporciona toda clase de beneficios al ser humano, comenzando por la estabilidad mental. Y entonces fui estudiando, yo he tenido varios cursos, entre los cuales están la alimentación dentro de la Ayurveda, el conocimiento de la espiritualidad dentro del yoga, también cómo desarrollar la mente en forma positiva cuando estamos solos, porque usted sabe que al estar solo uno tiene, como decía, el ser humano es la suma total de sus pensamientos, y al estar solo el ser humano es cuando debe comenzar a analizar en este curso de autosanación qué son mis pensamientos. ¿Estoy yéndome hacia lo negativo y todo me está saliendo mal, o estoy yéndome hacia lo positivo, teniendo fe, alegría, esperanza? Entonces, todos estos puntos para complejos, depresión, control de estrés, etcétera, son analizados por mí durante mucho tiempo para llegar a conclusiones que yo pueda transmitir al ser humano. Si le pudiera poner algún número a los años de su experiencia, ¿cuál sería? 30. 30 años en este tipo de actividades. Sí. Bueno, usted, ¿cuál es la mayor motivación? Por ejemplo, usted ya como una practicante, imagino su motivación debe ser el sentirse bien cuando realiza este tipo de actividades, ¿no? Pero pasando de una practicante un poco aislada a ser ya una coordinadora, a ser la persona que lleva adelante este curso, ¿qué es lo que usted busca? Ya, yo busco el mejoramiento de cada persona, el que cada individuo encuentre la felicidad, porque yo creo que la felicidad, la alegría, la felicidad hay que cultivarla como una planta cada día. Se dice, ¿qué es la felicidad? Es como cuando usted va atrás de una mariposa y la quiere coger y se va a un lado. La quiere coger más allá y se va al otro lado, y así sigue sin obtener felicidad. Pero si usted se sienta tranquilo a meditar, a esperar que venga hacia usted la mariposa, porque usted ya ha encontrado las soluciones en su mente. En estos 30 años, no sé si para que nuestros oyentes se hagan una imagen, ¿no?, sobre el nivel de trascendencia de este tipo de actividades, ¿cuál sería algo que les llama la atención? ¿Alguna anécdota, algún cambio que haya tenido con alguna persona que ya haya tenido esta experiencia? Sí. Hay personas que han venido a mí con muchos problemas de diferente índole, sin saber por dónde irse. Y aquí hay una parte que dice resolver el conflicto mental, y es porque somos muy desordenados. Y lo primero que uno tiene que hacer es ordenar los pensamientos. Entonces, a esta persona que vino a mí una vez, no una, he tenido muchas experiencias, a decirme, bueno, estoy desorientado. La desorientación es falta de orden, porque usted sabe que nosotros... Esa desorientación sería, se le podría interpretar como perder el norte, no saber en dónde esa persona quiere estar, por ejemplo, en 2 años, 3 años, perder sus objetivos, ¿así? Sí, esa desorientación, como decía, primero viene de la infancia, después se hace más patente el asunto, y cuando ya en la madurez, pues, se haya... ¿Por dónde me voy? O si no, un joven, es decir, lo más fácil es por la droga, tal vez, lo más fácil es por ir por el alcohol, para olvidarme de esos conflictos que tengo. Entonces, esta persona llega hacia mí y yo le digo, lo primero que tiene que hacer es, así como el universo es tan ordenado que no puede fallar en un minuto, pues así nosotros tenemos que luchar para ordenar nuestros pensamientos, ordenar nuestras acciones. No solamente es una cosa, sino que, usted sabe, hay veces que la gente, ejecutivos, directores, en fin, personas muy importantes, necesitan de 5 o 10 secretarias, personas asesoras que le ayuden, porque sencillamente están perdidos, porque están locos por una idea que es tan superficial, y no se hallan porque no hay un ordenamiento de su mente. Y esto es la autosanación, es así. Usted va pensando primero en ordenar inclusive su alimentación para poder mejorar. ¿Y este tipo de cursos es igual, se le podría comparar a los cursos generales con esa metodología académica, no sé, y tiene un tipo, un fecha de inicio, un nivel, una fecha de finalización. Sí, bueno, esto se hace, los cursos generalmente duran 3 meses, una vez por semana, para que la gente pueda acudir. Esa vez por semana es durante 2 horas, porque en menos tiempo pues no se alcanza a hacer todo lo que se debería hacer. Y son renovados, es decir, 3 meses. Si la persona ve que necesita un poco más, pues serán 3 meses más. Si es que, porque las cosas no se resuelven con la autosanación en poco tiempo. Sobre todo, uno tiene que ser absolutamente constante. Y yo lo que más he encontrado, ya circunscribiéndonos acá a la gente ecuatoriana, es la falta de constancia. Todo el mundo comienza algo, inclusive los niños, que me gusta la natación, que me gusta el básquet, que me gusta cualquier otra actividad, absolutamente no se concluye, y esto es transmitido generalmente por los familiares, por los padres. No tenemos constancia en hacer las cosas. Entonces, esto, este curso de autodeclaración, pues le enseña principalmente a la constancia, entre muchísimos otros puntos. Bueno, finalmente nosotros es importante, ¿no?, ya los datos precisos sobre la organización de este tipo de este curso. ¿Dónde se realiza? Contactos, por supuesto, y cómo hace una persona para ser parte del curso, ¿no? Los contactos son al teléfono 2-370-811 o al celular 098-422-7190. Una vez que la persona me llama, pues vemos el sitio, porque generalmente hago, como digo, en mi quinta en Tumbaco, los cursos, o si no, en La Colón, en el edificio El Dorado. Entonces, la gente que vive en Quito, pues a veces prefiere acá, y otra gente que vive en los valles, abajo. Entonces, una vez que nos contactamos, hablamos del asunto. Hay gente que no va a querer una sola vez por semana. Hay gente que le gusta tanto que quiere 2 veces por semana, porque ahí va adquiriendo mucho más destreza en conocerse a sí mismo. ¿Algún costo por el curso? Bueno, los costos son bajísimos, porque siempre y cuando, digo, usted se reúna un número conveniente, esto cuesta $30 por persona, una vez a la semana. Entonces yo creo que son precios muy asequibles, porque en este tipo de transmisión de todo lo que es autosanación, uno no puede esperar que simplemente sea la cuestión material la que la viene, sino transmitir un gusto, una felicidad, porque la otra persona esté bien. Muy bien, tenemos esta información junto a la licenciada Guadalupe Chávez Terreglosa. Ya lo saben, teníamos esos contactos. Si ustedes se animan, pueden ser parte de este curso de autosanación. Despedimos la entrevista. Le agradecemos por acompañarnos aquí en el informativo Bitácora, y ustedes les invitamos que sigan aquí en compañía. Ya se vienen especiales desde la casa. Muchísimas gracias. Gracias. De esta manera llegamos al segmento especiales desde la casa. Hoy les contamos el trabajo que el Grupo Teatro Ensayo se encuentra preparando para su público. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. La información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene un nombre: Especiales desde la Casa. ¡Bienvenidos! El Grupo Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana alista los detalles de su nueva obra. El Teatro Ensayo, a la par de realizar presentaciones de sus obras icónicas como Pluma de Ángel y el de Cameron de Boccaccio, actividades a las que se le une su exposición titulada Teatro Ensayo, más de medio siglo de creación y difusión, presente en el Museo de Arte Colonial, también se dan tiempo para preparar su nueva obra, Popol Vuh. La obra, que cuenta con fecha de estreno el mes de septiembre, pone en su centro de atención al Popol Vuh, una recopilación de narraciones míticas, legendarias e históricas del pueblo quiche, el pueblo maya guatemalteco con mayor cantidad de población.